Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Nueve y seis minutos, sean bienvenidos a una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural, programa institucional del IPC, ente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Hoy es primero de noviembre, arrancamos el penúltimo mes del año con un nuevo programa, una nueva edición, hablando de lo que nos gusta del patrimonio cultural de nuestro país. Llegamos a ustedes gracias al Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Pollad. Recuerden que pueden seguirnos por Twitter, arroba patrimonioipc. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Hoy estaremos conversando acerca de varios temas noticiosos que se han suscitado en los últimos días en el Instituto del Patrimonio Cultural. Como ya lo dijimos, finalizando el 2018 en el penúltimo mes, con muchísimo trabajo luego de nuestro mes aniversario, el mes de octubre. 9 y 7 minutos, primera pausa musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si asientes? Pues pasa, ¿qué sientes? Tú sientes y pasas. Y pasas, asiente. ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si asientes? Pues pasa, ¿qué sientes? Tú sientes y pasas. Y pasas, paciente. Yo no te pedí perdón. ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? Pues pasa, ¿qué sientes? Tú sientes y pasas. Y pasas, paciente. ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? Pues pasa, ¿qué sientes? Tú sientes y pasas. Y pasas, paciente. Te cedo mi plaza. Pasas que yo te cedo mi plaza de silla caliente. Yo no soy disidente. Si tú no te pasas, ¿qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? Pues pasa, ¿qué sientes? Tú sientes y pasas. ¿Qué pasas, paciente? ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes? Pues pasa, ¿qué sientes? ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si asientes? Pues pasa, ¿qué sientes? Tú sientes y pasas. Y pasas, paciente. ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si asientes? Pues pasa, ¿qué sientes? Tú sientes y pasas. Y pasas, paciente. La tierra me abraza. Dentro de su vena camina. Las penas se animan. Las brasas que la tierra me abraza, dentro de su vena camina, las penas se animan, las brasas, ¿qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? paciente. ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sientes? ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Y pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Siente? ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sientes? ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Y pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Siente? ¿Qué Memoria patrimonial. Arrancando el mes de noviembre, tenemos algunas efemérides para compartir con todos ustedes, recordando que si no conocemos algo, no podemos defenderlo, no podemos valorarlo. 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos o Día de los Muertos. Es una conmemoración eminentemente religiosa. En varias iglesias se conmemora, por supuesto en Venezuela, bajo el manto, por así decirlo, de la Iglesia Católica. Algunas manifestaciones tienen cabida en el marco de este día, conmemoración de los fieles difuntos, 2 de noviembre. Previamente, el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, también parte en esa misma tradición, conmemoración cristiana, que aquí en Venezuela tiene sus devotos en varias localidades, y de allí se desprenden algunas tradiciones. Para más información con respecto a estos dos días y cómo se conmemora en Venezuela, para, digamos, combatir un poco la transculturización y digamos, algunas manifestaciones foráneas que se dan en estos días, pueden revisar nuestros catálogos del patrimonio cultural venezolano. Eso es en la página www.albaciudad.org. En la esquina derecha, allí tienen un link que los lleva a más de 300 libros en formato PDF, en donde pueden revisar las tradiciones de Venezuela en cada uno de sus municipios a lo largo y ancho del territorio nacional. Continuamos con las efemérides de esta primera semana de noviembre, ya arrancando el mes de noviembre. 2 de noviembre de 1980, fallece César Rengifo. César Rengifo nació en la ciudad de Caracas un 14 de mayo de 1915. Muere, como ya lo dijimos, el 2 de noviembre de 1980. Fue un pintor, muralista, dramaturgo venezolano, de los más importantes de todos los tiempos en nuestro país, de los más importantes artistas de Venezuela en el siglo XX. Fue representante de las tendencias realistas en la pintura venezolana, inspiradas en el muralismo mexicano. Junto a Héctor Poleo, Pedro León Castro y Gabriel Bracho, después de haber iniciado estudios en Caracas y después de haber viajado a México, digamos que ejerció una influencia importante con toda esa experiencia que trajo desde ese país, desde el exterior, en lo que fue las artes en Venezuela. Ya lo dijimos, en la segunda mitad del siglo XX, nombramos a otros artistas importantes como, por supuesto, Héctor Poleo, ya lo dijimos, León Castro y Gabriel Bracho. Además de artista, fue luchador social, fue un intelectual preeminente y fue militante político también, así que es importante recordar a César Rengifo, cuyos restos reposan en el Panteón Nacional desde el año 2017. Y finalizamos las efemérides de esta semana con el 3 de noviembre del año 1591, fundación de la población de Guanare, actual capital del estado Portuguesa, conocida también por la voz indígena Guanaguanare. Fue fundada como Villa del Valle del Espíritu Santo de San Juan de Guanaguanare, como ya lo dijimos, actual capital del estado Portuguesa, y también fue ciudad importantísima, ese poblado, ese caserío inicial de Guanare, en todo lo que fue la guerra de independencia, muchos combates en el llano venezolano, en el occidente del país, y Guanare tuvo ese epicentro allí. Así que bueno, felicitaciones para todos los pobladores de la ciudad de Guanare, un año más de su fundación, y bueno, que sean muchísimos años más para una de las ciudades más importantes de los llanos venezolanos, una ciudad histórica, Guanare, capital del estado Portuguesa. y por supuesto monumento histórico importante allí, como es la iglesia en honor a la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela. Está cerca de esa ciudad, así que eso le da una importancia también patrimonial a nuestra, a esa capital del estado portuguesa. 9:16, de esta forma finalizamos las efemérides de esta semana. Vamos a una nueva pausa musical y retornamos con La Tierra de los Míos. Tengo listo mi velero para 21, continuamos en La Tierra de los Míos. Les recordamos nuestras redes sociales en Facebook y en YouTube. Nos pueden encontrar como Instituto del Patrimonio Cultural, así completo, escrito todo el nombre de nuestra institución. En Twitter nos pueden seguir a través de @patrimonioipc. Repetimos, @patrimonioipc es el perfil de nuestra cuenta en Twitter. Allí tendrán información de primera mano, no solamente referente al patrimonio cultural venezolano en general, sino también a las actividades que hacemos en nuestra institución. Conversatorios, charlas, eventos importantes, visitas guiadas, toda la información de nuestro centro de documentación en la Villa Santa Inés en Caño Amarillo, actividades de la ludoteca comunitaria La Zaranda y por supuesto todo lo que se viene en este final de año, ya calentando los motores para la temporada navideña en nuestra ludoteca comunitaria La Zaranda con los niños, niñas y adolescentes de la comunidad de Pagüita, de Montepiedad y otras partes del 23 de enero. Y abriendo precisamente nuestra cuenta en Twitter, la información principal que tenemos allí es, por supuesto, el anuncio de las actividades que va a tener el IPC en el marco de la Feria Internacional del Libro 2018. Esta vez la FILBEN se llevará a cabo en el Centro Histórico de la Ciudad de Caracas, en nuestro casco histórico. Las cuadras que bordean lo que es la Plaza Bolívar, incluso llegará hasta la Plaza del Venezolano. Allí, bueno, no solamente habrá venta, compra y venta de libros, sino también, por supuesto, habrá una serie de actividades formativas y actividades con niños, niñas y adolescentes en el pabellón infantil. El IPC estará en el pabellón infantil, estará en varias actividades formativas, estará haciendo presencia, no solamente el Instituto del Patrimonio Cultural. Varios entes o todos los entes de cultura tendrán su stand, tendrán participación importante, no solamente con los niños, sino también con público en general. Todos los que quieran acercarse, hay una programación bastante extensa. Los invitamos entonces a buscar a el CENAL, por supuesto, que es el que organiza esta FILBEN 2018, pero también en las redes del IPC, concretamente en nuestro Twitter, tendrán toda la programación detallada y todas las fechas y horarios de esas actividades tan importantes. Entonces nos pueden buscar por allí, por Twitter, y pueden revisar todas esas actividades. La FILBEN estará comenzando en una semana exactamente, el próximo jueves 8 de noviembre, se extenderá hasta el 18, casi semana y media de muchísimas actividades culturales relacionadas con la compra y venta de libros en el casco histórico de nuestra ciudad capital. 9:24 minutos, otro temita musical, identificamos emisor y venimos con la segunda parte de La Tierra de los Míos. Ya venimos. Tu regreso verás al viento lamer la tierra de los caminos y de un vistazo verás el trazo de los insectos bordando el aire y el oro en polen maduro y fino el corazón de las margaritas. Y los aromas recopilados que te esperaron por luengos años. A tu regreso tendrás la sombra fresca y redonda de los laureles. Verás la bora blanca y fluctuante que se vacila sobre los pozos y el soluble verde y rebelde del limonero que está en el patio y por las noches la brisa fina que se entretiene peinando palmas. A tu regreso aquel pedazo de algo que estuvo ayer,

revisar la cuenta en Twitter de la Filben, que es la cuenta oficial, @Filben2018, habilitada para este evento. Como ya lo dijimos, la 14ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Allí entonces tendrán la programación, tendrán los invitados internacionales, tendrán los stands que van a estar presentes en esa actividad. Y que bueno, tiene la novedad este año de que se va a hacer en el casco histórico de la ciudad de Caracas, algo novedoso. Usualmente se hacía en los espacios del Teatro Teresa Carreño, en la Plaza de los Museos, también a veces algunos espacios del Parque Los Caobos, igual que la Feria del Libro de Caracas que organiza la Alcaldía del Municipio Libertador. Actividades que se hacían o se hacen usualmente en esos espacios de la ciudad, en lo que es llamado el eje cultural de Caracas. Ahora la Filben de este año se estará trasladando al centro de la ciudad capital. Los stands estarán formándose a partir de la Plaza Bolívar. Allí sería el centro de operaciones y a partir de esa plaza histórica de Caracas se estarán extendiendo por cada una de sus calles y esquinas, las más próximas a esta plaza, lo que es el casco histórico de la capital. Por supuesto, todas las actividades. De hecho, ya nos informaron y bueno, ya es una tradición también en Alba Ciudad transmitir directamente desde la Filben. Es el evento bandera del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y, por supuesto, Alba Ciudad como la emisora del Ministerio estará presente allí. Y la Tierra de los Míos no será la excepción, así que el próximo 8 estaremos transmitiendo directamente desde el centro de Caracas, en vivo y directo con nuestro programa La Tierra de los Míos. Y bueno, allí estaremos dando ya la programación exacta de las actividades que tiene todo el personal del IPC, por supuesto liderados por los compañeros de Puesta en Uso Social, la dirección de Puesta en Uso, con Rebeca Requena. Allí, bueno, estarán liderando esas actividades, pero en realidad el IPC en pleno estará desplegado en lo que es la Filben 2018. Y bueno, estaremos, por supuesto, ese día conversando ya con la nueva presidenta del Instituto del Patrimonio Cultural, la antropóloga Dinora Cruz, primera mujer que preside el Instituto del Patrimonio Cultural. No es cosa menor esa noticia. 9:34, seguimos escuchando música popular, música tradicional y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. En Puerto Pariano vienen los cantores a rendirle honores al Dios soberano. Juntos como hermanos busquemos la unión. Este parrandón es venezolano. De un puerto pariano vienen los cantores a rendirle honores a Dios soberano. Juntos como hermanos busquemos la unión. Esta parranda, pichilo, qué cosa tan buena. El que canta, canta y no le da pena, mora. Goza esta parranda, Ricardo, qué cosa tan buena. De un puerto pariano vienen los cantores a rendirle honores al Dios soberano. Juntos como hermanos, busquemos la unión. Mi parranda, en días de Pascua, esta es la que manda. Tambora y charraca tiene mi parranda d'Arta. En días de Pascua, esta es la que manda. Del puerto pariano vienen los cantores a rendirle honores al Dios soberano. Juntos como hermanos, busquemos la unión. Soberano, juntos como hermanos. parranda hermosa, le damos al niño jazmines y rosas. Tiene la alegría, mi parranda hermosa, le damos al niño Jesús jazmines y rosas. De un cuerpo mariano vienen los cantores a rendirle honores al Dios soberano. Juntos como hermanos, busquemos la unión. Gente parrandón es venezolano. De un cuerpo mariano vienen los cantores a rendirle honores al Dios soberano. Juntos como hermanos, de 37 minutos. Si usted quiere escuchar, bajar música en formato MP3 de forma gratuita y un audio de calidad sobre los distintos ritmos musicales de nuestro país, puede hacerlo en la página albaciudad.org. Allí hay más de 7000 temas y una gran parte de ellos son de música tradicional venezolana. Ritmos importantísimos, siempre lo decimos en este programa, la diversidad musical de Venezuela es interesantísima, se presta para poder escucharla con atención, no solamente la parte instrumental, sino también las letras, que hablan de, en el caso de los joropos, faenas en el llano, faenas del llanero, que en el caso de otros ritmos musicales, las fulías, en el oriente del país, el golpe tucuyano, en el occidente están las gaitas, están los galerones también en el oriente, están todos esos ritmos musicales de los Andes venezolanos, también en Guayana con el calixo, bueno, todo eso, esa diversidad de ritmos musicales tradicionales que son parte fundamental de nuestras tradiciones, que son parte fundamental del patrimonio cultural y la identidad de Venezuela, usted puede disfrutarlas. La mayoría son producciones del CENDIS, Centro Nacional del Disco, así que eso ya es garantía de calidad y garantía de que en efecto son ritmos musicales y son piezas clásicas del patrimonio musical venezolano. Y entonces usted sabe que está bajando música de calidad. Allí entonces, en formato MP3, puede buscarlos en la esquina derecha. Precisamente en donde salen los catálogos del patrimonio cultural también están las canciones venezolanas divididas por ritmo musical. Conversamos entonces, ya lo decíamos, nuestra participación en la Feria Internacional del Libro, y precisamente para los que por alguna razón no han acudido a alguna de estas ferias, no saben cómo es la dinámica, incluso para los que ya han ido varias veces en años anteriores, esta vez la dinámica va a ser un poco distinta porque el lugar cambia. Es en el Centro Histórico de Caracas. Allí, bueno, se estarán cerrando algunas calles, se estarán colocando, por supuesto, personas o guías, como usualmente se hace, que van a estar repartiendo la programación, van a estar ubicando, guiando a los visitantes. Y este año hay una serie de invitados internacionales interesantes, hay varios escritores. Estaba viendo por aquí en la programación, hay escritores de Brasil, vi incluso, bueno, el país este año homenajeado es Turquía. Eso, por supuesto, le da una importancia a este país en lo literario, porque usualmente el país invitado es, con todo el apoyo de su embajada en nuestro país, por supuesto, coloca un stand, exhibición de libros, hace algunas actividades culturales propias de su país. Turquía estará haciendo este año 2018 en la Filben. También, por supuesto, hay escritores homenajeados, tanto por supuesto vivos como otros que ya no están, pero que dejaron su legado en letras. Y entonces no hay mejor forma de homenajear a un escritor que leyéndolo, que vendiendo sus libros, que dando a conocer toda su obra literaria. También se estarán entregando algunos premios, como el Premio Nacional del Libro, que está pendiente del año 2017, y bueno, se estará entregando ya formalmente en esta 14ª edición de la Filben. Ese también es un tema importante. Y también se estará homenajeando al Correo del Orinoco, creado hace 200 años, o sea, bicentenario de ese importante órgano divulgativo de nuestra guerra de independencia. y por supuesto tiene una prioridad, por supuesto, importantísima en el marco de esta Feria Internacional del Libro. Estoy viendo también aquí actividades que van a tener otros entes de cultura, el CENAF, por ejemplo, Centro Nacional de la Fotografía, ente aliado al IPC, ente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ellos usualmente hacen actividades en este tipo de eventos e imagino que harán actividades con niños, niñas, adolescentes y actividades formativas en general. Por supuesto, me imagino que también tendrán la parte de retratarte, que ellos colocan una especie de stand allí con fotógrafos del CENAF. La gente llega, posa para los fotógrafos, se les dan los contactos de redes sociales o un correo electrónico para enviarles la fotografía, pero es una de esas actividades importantes que siempre llaman la atención por parte del Centro Nacional de la Fotografía. Saludos a todo el equipo del compañero Orlando Hugueto, que están por supuesto llevando la fotografía al público en general. A veces fue considerada quizás un tanto elitesca, pero en este caso la fotografía ha llegado a muchos rincones de la mano del Centro Nacional de la Fotografía. El IPC ha actuado en alianza con ellos. También, bueno, tenemos, por supuesto, seguimos viendo esa programación. Los invitamos entonces a seguir en Twitter, @filben2018. Por supuesto, nuestras felicitaciones y nuestras palabras de respeto para los compañeros del CENAL, Centro Nacional del Libro, organizadores de esta actividad, y que año tras año tienen este proyecto bandera, este evento bandera del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con mucho éxito, con miles de visitantes, no solamente de la ciudad capital, sino personas que se acercan de otras partes del país. ¿Cuándo es este evento de la Feria Internacional del Libro? Este año repetimos, del 8 al 18 de noviembre, se estará llevando a cabo en el casco histórico de la ciudad capital. Seguimos ahora con otras informaciones de nuestra cuenta de Twitter, repetimos, @patrimonioipc, allí nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter, ya rumbo a los 18.000 seguidores, el órgano divulgativo por excelencia del Instituto del Patrimonio Cultural. Por allí pueden no solamente nutrirse de informaciones importantes del patrimonio, también por supuesto informarse de cualquier denuncia, cualquier situación irregular que menoscabe el patrimonio de nuestra nación, y que bueno, el IPC actúa en consecuencia. Y por supuesto también usted puede, con toda esa retroalimentación que hay, ese feedback que hay en las redes sociales, si usted está en algún lugar e intuye que algo, alguna actividad que se esté haciendo, ya sea la construcción de algo o la demolición de alguna casa o alguna situación que usted considere que menoscaba el patrimonio cultural de nuestro país, bueno, en Twitter es una vía interesante para dejar su comentario, alertarnos, hacer la denuncia, y nosotros actuaremos en consecuencia. Si quiere hacerlo un poco más formal, a nuestro correo electrónico es prensaipc@gmail.com. repetimos, prensaipc@gmail.com. allí usted puede enviar su denuncia un poco más formal, con todos los detalles, con el lugar en el que se está llevando a cabo la actividad, y bueno, mientras más datos nos dé, mientras mejor sea la descripción, más fácil vamos a poder actuar en consecuencia. Recordando que tenemos sedes a nivel nacional, no solamente tenemos la sede en Caño Amarillo aquí en Caracas, que es la sede principal en el país, sino también tenemos sedes regionales en cada punto de nuestra nación, y bueno, allí por supuesto podemos darle respuesta un poco más rápida a cualquier denuncia que en ese sentido se haga. Continuamos entonces, aquí nos están mandando una información y bueno, piden que la divulguemos. Es la Gran Feria Artesanal de Navidad 2018, que arranca precisamente el día de hoy. Arranca hoy a las 11 de la mañana, eso es en el Teatro Municipal aquí en Caracas, del 1 de noviembre, y se extenderá hasta el 16 de diciembre. Es una actividad del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, así que los invitamos a participar, a acercarse a esa feria, Gran Feria Artesanal Navidad 2018. Fíjense cómo son las cosas, nos mandan la información y precisamente arranca hoy primero de noviembre a las 11 de la mañana, se extenderá el horario hasta las 7 de la noche. Eso es en el Teatro Municipal, funciona de jueves a domingo, en fin de semana largo, y se extenderá entonces, como ya lo dijimos, hasta el 16 de diciembre. Valga esa información, y sobre todo porque, bueno, es del Ministerio del Popular para la Cultura. Continuamos entonces con las informaciones que puede leer usted en nuestra cuenta en Twitter. Bueno, está la programación del CENAF, también nos las mandan y hacemos eco de ello en nuestra cuenta arroba patrimonio IPC. Mañana habrá un taller de fotografía básica, eso es en Ciudad Tiuna, en el urbanismo Simón Rodríguez, lo da el CENAF, fotografía básica digital, a la 1 de la tarde. Eso va dirigido a niños, niñas y adolescentes de ese urbanismo en Ciudad Tiuna. Así que, bueno, ya lo decíamos previamente, el CENAF tratando de llevar la fotografía a todos los rincones del país. Continuamos con las informaciones. Y bueno, ya lo decíamos, la información que está copando las redes sociales de nuestros entes aquí en Cultura, la información de la FILBEN, por supuesto. Bueno, la Plaza Bolívar de Caracas y sus sitios aledaños funcionarán como el epicentro de la Feria Internacional del Libro Venezuela 2018. Leer es vida, esa es la etiqueta, numeral, leer es vida, la etiqueta este año para la FILBEN 2018. Así que, bueno, con toda esta información vamos a una nueva pausa musical y venimos ya con el final de nuestro programa La Tierra de los Míos. Ya venimos. Rodríguez fue un sabio, un filósofo consumado y un patriota sin igual. Yo siempre lo recuerdo porque fue el más extraordinario del mundo. Él dirigió mis pasos y formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande y para lo hermoso. Juro delante de usted, que ante Dios el Creador, juro por mi amada patria, por mis padres y mi honor, que no detendré mi brazo hasta echar al invasor que mantiene a nuestro pueblo atado al yugo español. Juro delante de usted, que ante Dios el Creador, por mi amada patria, por mis padres y mi honor, que no detendré mi brazo hasta echar al invasor que mantiene a nuestro pueblo atado al yugo español. Oh, mi Robinson querido, guía de mi mocedad, formó usted corazón para amar la libertad, para lo grande y hermoso, con su afecto y amistad. Yo he seguido su sendero con valor y dignidad. Juro delante de usted, que ante Dios el Creador, juro por mi amada patria, por mis padres y mi honor, que no detendré mi brazo hasta echar al invasor que mantiene a nuestro pueblo atado al yugo español. Juro delante de usted, que ante Dios el Creador, juro por mi amada patria, por mis padres y mi honor, que no detendré mi brazo hasta echar al invasor que mantiene a nuestro pueblo atado al yugo español. Amigo, no lo entiendo, ¿cómo pudo suceder que fui yo solo en el mundo? ¿Quién lo pudo comprender? Pero igual tuve en mi tiempo la misma suerte que usted. Fuimos uno para el otro, dos para vencer. Juro delante de usted, que ante Dios el Creador, juro por mi amada patria, por mis padres y mi honor, que hasta echar al invasor que mantiene a nuestro pueblo atado al yugo español. Puro delante de usted, grande Dios el creador. Puro por mi amada patria, por mis padres y mi honor. Que no detendré mi brazo hasta echar al invasor que mantiene a nuestro pueblo atado al yugo español. Delante de usted, ante Dios el creador, juro por mi amada patria, por mis padres y mi honor, que no detendré mi brazo hasta echar al invasor que mantiene a nuestro pueblo atado al yugo español. Oh maestro de mi vida, le diré mi parecer. Patria americana, queda mucho por hacer. Si no inventamos, erramos, usted me lo hizo saber. Con sus luces y virtudes, acompáñeme otra vez. Puro delante de usted, ante Dios el creador. Puro por mi amada patria, por mis padres y mi honor. Que no detendré mi brazo hasta echar al invasor que mantiene a nuestro pueblo atado al yugo español. Puro delante de usted, ante Dios el creador. Puro por mi amada patria, por mis padres y mi honor. Que no detendré mi brazo hasta echar al invasor que mantiene a nuestro pueblo atado al yugo español. Que mantiene a nuestro pueblo atado al yugo español. Que mantiene a nuestro pueblo atado al yugo español. 9:53. Ya para ir finalizando, damos lectura rápidamente a el registro del Día de los Fieles Difuntos, sacado del Patrimonio Cultural Venezolano, el catálogo del municipio Libertador. La conmemoración tiene lugar el 2 de noviembre de cada año y en la misma se conmemora a todos los fallecidos. La visita a los cementerios es una práctica muy común ese día. Los camposantos de la capital se colman de personas que asisten a conmemorar el Día de los Difuntos. Mediante misas, rezos, también se rinde devoción a los mismos y respeto a su memoria, para que así sus almas se eleven al cielo. Es una celebración eminentemente cristiana, pero de allí se desprenden una serie de manifestaciones culturales. Día de los Fieles Difuntos se celebra, se conmemora el día de mañana 2 de noviembre en todo el municipio de Libertador, pero por supuesto es una manifestación cultural de a lo largo y ancho del territorio nacional. Y esa información pueden buscarla en nuestro catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano. 9:54 minutos, ya vamos finalizando. Recuerden que este programa fue llevado a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ciudadano ministro Ernesto Villegas Pollat. En los controles estuvo Anthony Mejías, en la locución quien les habla Eduardo Pérez. Todo bajo una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Nos escucharemos el próximo jueves, 9 de la mañana, desde el centro de Caracas en el marco de la Filben 2018. Y los dejamos con música popular, música tradicional, un joropo, Canto a Bolívar de Fulgencio Aquino. Cuídense y manténganse en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Bolívar no juro en vano, Bolívar no juro en vano, tanto ya que la tesoro. Terminó con la maldad, que así no dio libertad, Bolívar libertador. Simón Rodríguez atento, sobre una piedra de estado. Sobre una piedra de estado, escucha a su alumno amado, hacer aquel juramento. No descansaré un momento, no descansaré un momento, dijo bañado en sudor. Por mi patria, por mi honor, por mi patria, por mi honor, lucharé hasta que me muera. Lucharé hasta que me muera, ya se empezó su carrera. Bolívar libertador. Llegó el momento preciso, la candela se prendió. Llegó el momento preciso, la candela se prendió. De Bolívar empezó, y Bolívar empezó a cumplir su compromiso. Juramento que hizo, juramento que hizo, lo convirtió en defensor. El discurso con valor, el páramo de los Andes. Vamos, vamos, el páramo de los Andes. Y así se hizo más grande Bolívar libertador. Después de tanta proeza ya en Santa Marta murió. Santa Marta murió, pero su historia quedó para salvar su nobleza. Según murió en la pobreza, según murió en la pobreza, aquel hombre vencedor. Y afirma un historiador, y afirma un historiador, era un hombre sin segundo, conocido en todo el mundo, Bolívar libertador. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural.